infinito. Que aunque en el mundo hayan pruebas, lo de nosotros es bonito. Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido. El sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Extraño lo que nunca fue, el beso que me imaginé, tu piel que me ha cerrado la frontera, tu boca nunca despertó, tu amor no me reconoció, caímos como estrellas de madera. En cada esquina de la soledad, espera que no podrás sobrevivir. Espera que no estoy listo para renunciar a ti. Espera que se encendió mi corazón. Espera, mis sueños rotos corren en tu dirección. Sin ti las noches me disparan. Espera. Perdóname si te fallé, si por amarte te asfixié. Mis brazos no intentaban ser cadenas. No hay forma de volver atrás y darle vueltas a este reloj de arena. Y me pierdo en cada espacio y cada esquina de la soledad. Me espera. Me disparan a traición.

¿para qué llorar? Es mi sonrisa, ¿dónde?

copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Ay, mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su Yeah. medio de las dudas tuve ganas de creer que pronto pasaría de nuevo a amanecer. Mil veces tropecé y en medio de la prueba miré al cielo y reclamé, pensé. No encontraba la salida y al amor le reclamé. ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todas mis heridas vengas a curar y veas todo lo bueno y lo mejor de mí. Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar, que todo mi dolor lo vengas a sanar, porque quiero olvidar todo lo que sufrí. Volver a comenzar. Mil veces tropecé y en medio de la prueba miré al cielo y reclamé, pensé. No encontraba la salida y el amor le reclamé. ¿Dónde estabas y qué hacías?